Mamá, me están esperando. Tengo que llegar antes. Usted vaya con Emilia, por favor. ¿Pero por qué tengo que ir a una asamblea? Porque convocamos a todos los vecinos. ¿Hasta cuándo pensabas mentirme? Mamá, yo no le mentí, no quería preocuparla, eso es todo. Teníamos que hacer la inspección de las casas para estar seguros y pudimos comprobar que casi todas tienen serios problemas. Y como si eso no fuera suficiente, parte de una casa se vino abajo. Pero eso no quiere decir que a todas les vaya a pasar lo mismo. Mamá, por favor, venga a la reunión. Yo creo que se le van a aclarar las cosas. Emilia, me voy. Nos vemos en el salón comunal. No lleguen tarde. Comienza a las 9. Estamos en situación de riesgo y debemos dejar nuestras casas. Así es. Escuchen, escuchen. Salón comunal, gimnasio, servirán como albergues. Sí, pero si es lo mejor para ustedes. Por favor, es necesario. Escuchen. Vamos a solicitar un estudio de suelo. Haremos un mapa de riesgo actualizado y hasta entonces veremos qué hacer. ¿Y por cuánto tiempo? ¿Qué vamos a hacer con nuestras cosas? ¿Con qué dinero voy a hacer mi cama? Sí, ¿a dónde? Escúchenme, escúchenme, por favor. Yo sé, tienen razón en preocuparse y sus preguntas son muy razonables. Escuchen, escuchen, escuchen. Quiero ser sincero, no tengo las respuestas. Todavía no las tenemos, pero vamos a tener que trabajar todos juntos. Formar un comité especial con comisiones para encontrar las soluciones a cada problema. Y como dije, nos toca hacer un nuevo mapa de riesgos para determinar dónde están las áreas que podrían servir para reubicarnos posteriormente. Pero eso puede llevar meses o años. Sí, es claro. Sí, don Rogelio. Escuchen, si me permiten, escuchen, por favor. Yo no soy el afectado directo, pero como miembro del Comité de Emergencia Local, les puedo decir que en La Esperanza más de una vez nos hemos enfrentado a situaciones muy difíciles y se resolvieron. Tranquilos, esto no lo van a afrontar solos. La gente de aquí es solidaria y este problema es un problema de todos. Disculpen, pero ustedes no están siendo realistas. Yo vivo en una de esas casas y tengo dos en alquiler. Si no saco mal mis conclusiones, lo que yo entiendo es que las voy a perder o me las van a pagar. No, la realidad es que las casas están dañadas algunas más que otras. Pero los terrenos que están construidas ya no valen nada. Ahora lo que tenemos que pensar es en la vida de nuestras familias. ¿Entienden? Yo no creo que nadie quiera correr el riesgo. Por supuesto que no. Un momento, por favor, vean. Cuando hicimos la inspección, muchos vecinos nos dijeron que hace tiempo venían problemas en sus casas, pero pensaban que eso pasaba porque son viejas. ¡Ustedes no saben lo que hacen! Américo, escúchenme, por favor. Antes de que suceda algo, que tengamos que lamentarnos, yo pido la evacuación. Tienen que evacuar. Don Ramón, su hermano nos creó problemas. 10 familias decidieron no evacuar. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, tenemos que convencerlo. No podemos sacarlos por la fuerza de sus propias casas. En fin. Pero ahora quiero que acondicionemos el salón comunal y el gimnasio en forma provisional para la gente que estuvo de acuerdo. Víctor, es importante organizar el funcionamiento de los albergues. Sí. Limpieza, preparación de comidas, cómo manejar la basura. Sí, sí. Lucinda, quiero que se organicen brigadas de vigilancia en el barrio para cuidar las casas, ¿eh? Que no haya robos. Sí, señor. Acabo de hablar con don Álvaro, el dueño del almacén. Él tiene una bodega muy grande y la ofrece como depósito para guardar muebles y electrodomésticos. Muy bien. Hay que poner los dos camiones de la municipalidad para trasladar las cosas. Por ahora, los albergues solo hay que llevar lo que sea necesario, ¿de acuerdo? Emilia, ¿qué estás haciendo? Doña Consuelo, estoy alistando las cosas que necesito llevarme. Pero ¿y los niños? ¿Estás pensando en lo que les espera? Sí, estoy pensando en ellos. No quiero que les suceda nada. Ay, no aguanto la cabeza. Tome, esto la va a aliviar. Ay, vamos, señora, ánimo. Mi casa. Me están pidiendo que abandone para siempre mi casa. Ay, no, pero si todo tiene solución en esta vida. Emilia, vos tendrías que irte a la casa de tus papás. Vas a estar mucho mejor allá. Y además no están lejos. Tenés que pensar en tu embarazo y en Camila y Rafael. No, doña Consuelo. Mi lugar está aquí, al lado de Ramón. No pienso irme. Esto es un problema de los dos. Yo la entiendo. Además, ¿qué pensaría la gente? Rosa, la conversación no es con vos. No, señora, no me callo. Ay, ¿qué pensaría usted si yo la dejara en este momento, ah? Claro. Es muy fácil resolver la vida de una y olvidarse de los demás. Pero no, aquí me tiene. Y me voy a ir con usted al albergue. Doña Emilia hace muy bien. Su lugar es estar junto a su marido. ¿Hasta cuándo voy a tener que soportarte? ¿Por qué siempre tenés que llevarme la contraria? Y nosotras no vamos a ningún albergue. Yo me voy a casa de Américo. Doña Consuelo, por favor, piénselo. No complique más las cosas. La casa de Américo está en el mismo riesgo que las demás. También es su hijo. Pero lo que hace solo sirve para dividir a los vecinos y crear dudas acerca de la decisión que tomó Ramón. Es muy cierto. Rosa, cállate. Ayúdame a alistar mis cosas. Sus cosas las alista usted sola, porque a la casa de Américo yo no voy.